Buen día, les saludo hermano con la paz del Señor Jesucristo. Permítame leerle Segunda de Corintios 10, verso 5, o desde el 4 en adelante dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dando a entender que servimos también como soldado en la viña del Señor Jesús. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo está en esta mañana? ¿Cómo ha llegado el día de hoy a la reunión? ¿Con paz? ¿Con perturbación? ¿Con ciertas molestias? Bueno, no lo sabe, no lo sé yo, lo sabe usted. Pero a lo que quiero apuntar es, como lo había mencionado en una ocasión, ¿cómo representaría yo llevar los pensamientos cautivos a la obediencia? Y no tengo más que imaginarme de la forma en que se llevaba en cautividad a un pueblo. Bien, venía un imperio, venía un rey, subordinaba a la gente de determinada ciudad, los encadenaba todo y se los llevaba directamente a otra tierra, probablemente a su tierra, le cambiaba la cultura, transformaba a esa gente, derribaba esas costumbres e inculcaba nuevas costumbres. De eso se trataba, en definitiva, llevar en cautividad era eliminar las demás costumbres para establecer una sola costumbre. Bueno, llevar cautivo los pensamientos básicamente tiene el mismo significado. Que agarramos todas aquellas cosas como si fuéramos soldados y dentro de nuestra mente como si hubieran soldados espirituales que vienen cazando pensamientos que no se conforman a la ley de Dios y lo traemos a Dios y decimos, Señor, hemos encontrado estos 15 pensamientos que están estorbando y los traigo para que sean derribados, para que sean transformados, a fin de que tengamos paz y siempre delante del Señor Jesucristo. Bien, me toca la meditación que es continuar con la temática que se venía desarrollando. Pero voy a orar antes. Señor Jesús, tú eres santo, Señor mío, grande eres tú, tus hechos, tu ministerio, las cosas que hiciste fueron extraordinarias, maravillosas, grandes han sido tus milagros, Señor, extraordinarias tus señales, tú, oh Dios mío, sobre todas las cosas que hiciste, resucitaste de entre los muertos, y te sentaste a la diestra de la majestad en las alturas. Alabamos y loamos tu nombre, y queremos vivir bajo la influencia, Señor, de tu Espíritu Santo, bajo la dirección, Señor, de tu Espíritu Santo, que tomes nuestra mente, que tomes nuestras vidas, que nos lleves, oh Señor Jesús, en pos de ti. Dirígenos, Señor, como tu iglesia. Hemos alabado tu nombre, nos toca el tiempo de la meditación. Yo espero que me dirijas en las expresiones, en las palabras, en cómo he de hablar. Señor, dirígeme y también, Señor amado, a la iglesia, en los que oyen el mensaje, sé tú en mí, sé tú en ellos, sé tú en nosotros. Me pongo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nombre sobre todos los nombres. Tu paz repose, Señor Jesús, en nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, como todos saben, la temática es la vida y obra del Señor Jesús, pero en lo que fue su ministerio en la tierra, en su manifestación. ¿Por qué tengo que aclarar? Porque el Señor Jesucristo mismo dijo que Él, que su Padre trabaja y Él también trabaja y hasta ahora lo hace por medio de su Espíritu. No obstante, la temática abarca lo que fue el desarrollo de su ministerio en la tierra, siendo Jesús manifestado en carne. Y hasta aquí ya hemos ordenado los eventos históricos y proféticos de forma secuencial y cronológica, desde el nacimiento de Juan el Bautista, desde el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio del nacimiento de Jesús el Mesías, hasta su posterior desarrollo y adultez, posicionándonos así ya en el año 26 a.C. y siendo ya Jesús de edad de 30 años. Bien, habiendo abordado en la meditación anterior el desarrollo del ministerio de Juan el Bautista. Yo voy a continuar a partir de allí el relato y me toca hablar del bautismo del Señor Jesús en el río Jordán por medio de Juan el Bautista. Así que le pido que me acompañe, yo voy a leer la porción de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí? Así que, primeramente, Mateo, capítulo 3, verso 13. Así dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Marcos capítulo 1, verso 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas capítulo 3, verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y por último, Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En la meditación anterior se había hablado del ministerio de Juan el Bautista, profeta enviado por Dios con el trabajo de preparar a todo el pueblo judío para el recibimiento del Mesías. Recordamos también que el pueblo judío, lo que era en sí, lo que quedaba de la nación de Israel, por un periodo de 450 años no habían tenido ningún profeta de Dios. Desde Malaquías en adelante hubo un silencio de parte de Dios, generaciones enteras pasaron sin conocer profeta de Dios. Su situación, ¿se imaginan? Un pueblo sin dirección de Dios durante 4 siglos y medio, realmente estaban en una crisis espiritual. Su situación espiritual estaba en bancarrotas. El desarrollo de ellos como sociedad, como nación o como pueblo de Dios, no tenía dirección de Dios. Habían ido desarrollándose sin la presencia de Dios, dirigido por medio de hombres, por pensamientos de hombres, y tal como el Proverbio 29:18 lo declara, sin profecía, el pueblo, dice, se desenfrena. Y ellos no tenían dirección, estaban en bancarrota espiritual. Su situación era como estar sin agua en medio de un desierto. Así era básicamente un poco la situación. La evidencia de cómo estaban ellos la vemos en las personas que componían la sociedad. Y me refiero a que gran cantidad de endemoniados, gran cantidad de leprosos, personas con enfermedades raras, líderes políticos o líderes religiosos corruptos, muchos pobres y pobres porque habían sido despojados de sus bienes por causa del abuso de poder de aquellas personas que tenían más dinero. En fin, había una gran necesidad de Dios en aquella nación. Es por esto que cuando Juan el Bautista aparece como profeta de Dios, mucha gente se regocijó en Juan y buscó respuesta por medio de él. De hecho, Jesús mismo declara en Juan 5:35, él dice, refiriéndose a Juan, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Bien, es evidente que este pueblo tenía mucha necesidad de Dios y encontró en Juan, en definitiva, una persona por quien podían consultar a Dios o una persona en quien podían encontrar respuestas por parte de Dios. Estaban sedientos en medio de un desierto espiritual de 450 años. Y es allí donde, en sentido figurado, una voz clamaba también en ese desierto espiritual. Sí, y era Juan el Bautista que se manifestaba al mundo porque Dios había ordenado que ya era el tiempo. Y Juan fue aceptado por la multitud judía, no así por los líderes, no así por los gobernantes, pero sí por el pueblo. Dice las escrituras que lo que era el pueblo judío querían a Juan y defendían a Juan. Tanto el relato en Mateo 14, 5 y 21, 26 declaran que tanto Herodes como los sacerdotes y los ancianos de Israel no se atrevían a echar mano directamente de Juan el Bautista porque dice, le tenían miedo al pueblo porque todos tenían a Juan por profeta. Pero se lo imaginan, durante 450 años no tuvieron profeta. De repente aparece un profeta que en el espíritu y poder de Elías, básicamente con la vestimenta de Elías, el único por quien podían consultar cosas a Dios, preguntarle cómo debemos vivir, tengo que pagar impuestos, no tengo que pagar impuestos, tengo que extorsionar, no tengo que extorsionar, nosotros qué haremos. Es evidente que el pueblo lo iba a defender. No obstante, luego Herodes igual echó mano de él. Pero sin embargo, todos tenían a Juan por el profeta de Dios. Había durante 4 siglos y medio no habían tenido profeta. Y de repente se levantó uno y este era Juan. Pero además también el contexto aquí, antes de adentrarme en lo que es el bautismo de Jesús, el contexto también es que todas aquellas historias, bien, que hacía 30 años se habían escuchado, habían trascendido también de que un tal Zacarías, a un tal Zacarías se le había aparecido un ángel en el templo y también posterior a ellos un ángel se le apareció a un grupo de pastores y luego se divulgaba la noticia que el Mesías había nacido en Belén, luego una profetisa Ana en el templo que andaba divulgando la noticia que el Mesías había nacido, luego también la historia de que unos magos habían aparecido del oriente, una corte política, preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido, no fueron datos irrelevantes, no fueron historias que pasaron desapercibidas en medio de la sociedad. De hecho, había grupos de personas que buscaban al Mesías. Detrás de esas historias había gente que había, en cierto modo, despertado, tenía cierto interés de decir, ¿y dónde está? Estaban los celotes, estaban los esenios, que eran cierto grupo de personas que buscaban al Mesías. Y es por esto también que cuando Andrés, bien, escucha a Jesús, cuando Juan el Bautista le dice a Andrés, vayan con él, y Andrés y Juan van, y escuchan a Jesús, luego viene Andrés y le dice a Pedro, hemos hallado al Mesías. Y esta expresión, da a entender que lo estaban buscando. Habían estado buscando al Mesías y habían estado preguntando, ¿dónde está aquel hombre que nació en la aldea de Belén, del cual luego Herodes armó una matanza? También Felipe le dice a Natanael en Juan 1:45, luego de que Felipe también escucha a Jesús, viene a buscar a Natanael y le dice, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés y los profetas. Y hasta aquí la evidencia es que había gente que estaba buscando al Mesías. Gente que también había realizado los cálculos a partir de las profecías de Daniel, de las 70 semanas, empezaron a ver la coincidencia de los tiempos y sabían que el Mesías en ese tiempo estaba manifestado. Solamente que no sabían quién era. tenían que buscarlo. Por eso también, como dije, tanto Andrés como Felipe, cuando vieron el poder que había en Jesús, inmediatamente les fue revelado que Él era el Mesías. Y no tuvieron más que salir corriendo a sus amigos, a sus hermanos y decirle, hemos hallado al Mesías, aquel que de hace 30 años la noticia decía que había nacido, bueno, este es el Mesías. Bueno, aún Juan el Bautista esperaba la manifestación del Mesías. Y a pesar del parentesco que tenía Juan el Bautista con Jesús, aún así él no conocía al Mesías. Aunque hay ciertas conjeturas que dicen que Juan y Jesús se conocían de antes, que puede ser posible, como también no. De cualquier manera, Juan no supo que Jesús era el Mesías, sino hasta aquellas señales que se cumplieron en él por medio del Espíritu Santo, como él mismo lo dice. Él dice, yo no le conocía, mas vine bautizando para que él sea manifestado al pueblo de Israel. Ahora bien, habiendo entrado un poco en el contexto, rápidamente, de lo que era la situación, la época, cómo estaban las cosas con Juan el Bautista, cómo estaban las cosas con aquellos que buscaban al Mesías, ahora sí voy a abordar lo que es el tema central de la meditación, hablar del bautismo del Señor Jesucristo. Y una de las inmediatas cuestiones que hay que resolver detrás de lo que es hablar del bautismo del Señor Jesús es por qué se bautizó el Señor Jesús. Si el bautismo de Juan era para los pecadores arrepentidos, ¿por qué Jesús se bautizó? Si él no era pecador, ¿o sí? Bueno, Marcos 1:4, allí dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, está claro que el bautismo de Juan era para los pecadores. Luego, Primera de Pedro 2:22, refiriéndose a Jesús, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. De acuerdo al estudio bíblico, es lógico llegar a este dilema o a esta disyuntiva. Cada uno de nosotros sabemos que Jesús no cometió absolutamente ningún pecado, sino que su vida fue perfecta, pura, en santidad. Por tanto, si el bautismo de Juan era para arrepentimiento y perdón de pecados, no había razón alguna para que Jesús se bautice. Pero nosotros no somos los únicos que hemos llegado a este dilema. Juan el Bautista mismo se topó con esto y es lo que habíamos leído al principio, Mateo capítulo 3, versos 13 al 15. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan del Jordán para ser bautizado por él. Dice, mas Juan se le oponía, ¿sí? diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Pero nosotros entendemos que justo era que no se bautice si él no cometió pecado. Pero sin embargo Jesús dice, deja ahora porque conviene que cumplamos toda justicia, entonces le dejó. El título que le he puesto a esta meditación es El bautismo de Jesús, las razones o sus razones. Y he encontrado tres razones que se las voy a expresar, comenzando con la primera, bien, de hecho, y hago énfasis en el texto recién leído, este texto de Mateo 3, verso 13 al 15, donde relata que Juan se le oponía a Jesús, en cierto modo revela nuestra primera causa del bautismo de Jesús y demuestra que Jesús se bautizó en agua no porque era un pecador arrepentido, nosotros ya lo sabemos, él no necesitaba perdón de pecado, sino que lo hizo simplemente por obediencia al Padre. Y esto significaba cumplir toda justicia. ¿Sí? Nosotros sabemos que él no era pecador, sin embargo, la voluntad del Padre era que él tenía que bautizarse y él simplemente obedeció a ese mandato. Jesús, al tomar forma de hombre, se convirtió en un siervo de Dios dispuesto a cumplir cada demanda que el Padre ponía delante de él. Él tenía que consolidar el plan de redención y tenía que sujetarse en todo a lo que el Padre indicaba. Él como hombre fue un perfecto siervo. ¿Sí? No hay otro siervo mejor que el Señor Jesucristo en este sentido, porque Fue fiel, dice la Escritura, hasta la muerte. Cumplió la voluntad del Padre haciendo todo cuanto se le ordenaba, sin objetar absolutamente nada. Fue como un cordero directo a donde Jesús lo enviaba. Juan 6:38 dice, hablando Jesús, él dice, he descendido del cielo para hacer la voluntad del Padre. Y Juan 5:30 dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo, dice el Señor Jesús. Él fue un siervo fiel y lo fue fiel hasta la muerte. Muchas veces cometemos el error de pensar que Jesús fue obediente sencillamente porque era el Mesías, ¿sí? Y uno dice, no, él obedeció en todo porque era el Hijo de Dios. O sea, era fácil para él obedecer. Sin embargo, Jesús, estando en la condición de hombre, aprendió, dice la Escritura, la obediencia por medio de las diferentes situaciones que envolvían su vida. De hecho, Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció o por lo que experimentó, aprendió la obediencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús demostró ser obediente hasta la muerte, no por una virtud o una cualidad divina. Si así fuera, hubiera sido muy fácil. O sea, corre con toda la ventaja. Si no, lo experimentó como hombre. Jesús demostró ser obediente en la condición de hombre, no por una intervención divina. De hecho, Juan mismo da testimonio que a partir del bautismo vino el Espíritu Santo, descendió y permaneció con Jesús. Antes de esto, Jesús se desarrolló como un hombre obediente, fiel hasta la muerte, no por una cualidad divina, sino por los atributos de un hombre. Además, Jesús no sencillamente fue considerado obediente por obedecer los mandamientos y orar, sino por sujetarse al Padre en todas aquellas ordenanzas que atentaban aún contra su propia integridad física. Y con esto me refiero a que fue obediente en el vituperio, fue obediente en la humillación, fue obediente en la escasez, fue obediente en la muerte misma. Nuestro sentido de preservación muchas veces nos dice que no seamos fieles al Señor. ¿Y a qué me refiero? Es fácil decir que somos obedientes leyendo la Biblia y oramos cuando todo está en orden. Pero ¿qué pasa si el Señor ordena o nos prueba en obediencia por medio de aquello que pone en riesgo nuestra vida carnal? O la vida de tu hijo, ¿bien? O la vida de algún integrante de tu familia. ¿Obedecerías? ¿Qué pasa si Dios ordena que vayas a la muerte sin justa causa delante de los hombres? ¿Obedecerías? ¿Lo harías? ¿Qué pasa si Dios demanda la vida de tu único hijo? ¿Sí? Porque simplemente Él quiere. ¿Obedecerías? ¿Qué pasa si Él quiere humillarte delante de los hombres? ¿Qué pasa si quiere dejarte sin nada? Bueno, eso es cumplir toda justicia. ¿Sí? No era sencillamente que Jesús fue un perfecto guardador de los 10 mandamientos. Él obedeció al Padre absolutamente, aun en aquellas cosas que uno lógicamente entiende que no le correspondían. Cumplir toda justicia radica en obedecer a Dios en todo cuanto Él disponga, sin objetar absolutamente nada. ¿No fue esto lo que hizo Abraham? Dice que Dios le ordenó a Abraham que abandone su tierra, su parentela y que salga, y dice que Abraham salió y obedeció y dejó absolutamente todo atrás. También cuando Dios le ordenó que sacrifique a su único hijo Isaac, él no dudó en llevar a su hijo hasta el altar y a punto de llevar adelante el sacrificio, fue detenido. Y de hecho las escrituras dicen, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, aun cuando no existía la ley de Dios que declaraba que era justo y que no era justo. Pero fue declarado justo por medio de la obediencia. ¿Sí? Así que aquí vemos que cumplir toda justicia no tiene simplemente que ver con lo que está expresado dentro de las leyes divinas, sino con aquello que también Dios declara particularmente para cada una, para cada uno de nosotros, para el desarrollo de nuestras vidas. Las Escrituras dicen, creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Bien, sin haber ley, un hombre ya era considerado justo para Dios sencillamente por su obediencia. Bien, entonces, una de las razones por la cual Jesús pasó por las aguas del bautismo fue por obediencia al Padre. Sencillamente por eso. Aun sabiendo él que no necesitaba este bautismo, ya que él había vivido en perfecta obediencia, de todos modos él se bautizó con los pecadores porque era parte del plan de la redención y también porque era una prefigura de lo que le acontecería al final de su ministerio. Segunda causa, ¿bien? O segunda razón, ¿cuál es otra razón por la cual Jesús debió bautizarse? Bueno, otra de las razones por la cual Jesús pasó por las aguas del bautismo fue para ser manifestado como el Mesías prometido a Israel. No por su propia autoproclamación, sino por el mayor testimonio que puede haber tenido un hombre en todos los tiempos. El testimonio del Padre enviado desde el cielo. Y también lo hemos leído al comienzo, Mateo 3, 16, 17, dice: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu que descendía, el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús podría haberle dicho a todas las personas que él era un hombre sin pecado. Bien, podría haberse parado y hablar con todo y decir: yo jamás infringí la ley, así que soy inocente de cualquier acusación, nadie puede acusarme de pecado porque viví en perfecta justicia, por tanto, yo no necesito bautizarme. Él tranquilamente lo podía haber proclamado, también podía haber proclamado que él era el Mesías prometido, haber divulgado su voz a toda la nación diciendo: yo soy el Mesías que está profetizado por medio de los profetas 600 años antes, ese hombre soy yo. Pero hubiera sido un autoproclamado. Bien, su testimonio no hubiera tenido valor legal. Él hubiera sido como Judas o como Teudas, que eran autoproclamados, que se levantaron antes que Jesús, diciendo que eran alguien, pero no lo eran. Si Jesús era inocente de transgresión y además el santo de Israel, correspondía que sean otros los que atestiguen que él verdaderamente lo era. Porque también de acuerdo a la ley mosaica, la veracidad de todo asunto debía establecerse por medio de el testimonio de dos o tres testigos. Bien, si Jesús era inocente de pecado, bien, si él no cometió pecado, y si también él era el santo de Israel, si él era el Mesías y no era un engañador, él necesitaba que otros atestiguen o que den testimonio de que verdaderamente él lo era. Y en este sentido Jesús fue declarado el Mesías no por su propio testimonio, sino por testimonios ajenos que acreditaban su autenticidad. Y este evento sucedió en el bautismo. Estos testimonios aparecieron durante el bautismo de Jesús. ¿Quiénes fueron estos testigos? ¿Cuál fue su testimonio? Bueno, hay dos. Primero, de acuerdo al Salmo 14, versos 2 y 3, allí dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hasta aquí el testimonio de Dios hacia toda la humanidad es que no hay ni siquiera uno que sea bueno ante los ojos de Dios, sino que todos se habían corrompido, todos se habían desviado, todos estaban envueltos en pecado. Sin embargo, cuando apareció un hombre, ¿sí?, que no había pecado, un hombre santo, un hombre puro, un hombre obediente, sin contaminación, Dios mismo desde los cielos se encargó de dar testimonio declarando que este hombre era verdaderamente santo y sin contaminación. Ahora el Dios santo, santo, santo, se complacía en un hombre, Jesús, un hombre santo y sin pecado. Y este suceso solamente tuvo lugar durante el bautismo. Bien, primeramente esto sucedió en el bautismo. Una voz desde los cielos, se abría y decía: Este es mi Hijo amado, yo tengo en él complacencia. Fue así donde precisamente todas las personas pecadoras iban a bautizarse, y fue así donde Jesús, yendo también al bautismo, fue justificado por Dios desde los cielos. ¿Y qué mejor testimonio que ese? Que sea el Padre Celestial, que sea Dios mismo quien diga: este hombre es sin pecado. Testimonio, por cierto, irrefutable y además declaraba de forma ineludible que Jesús era el Mesías, el Cristo profetizado. Pero también tenemos otro testimonio, el de un hombre, y más precisamente el de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan? Como habíamos dicho, él fue el heraldo del Rey de Reyes, el profeta que vendría delante del Mesías preparando el camino para presentarlo a todo Israel. No había entre los hombres otro señalado para este trabajo. Juan era el presentador oficial del Mesías hacia toda la sociedad. Pero había un problema. Juan no sabía quién era el Mesías. Pero sí había sido instruido de parte de Dios de que en quien ve a él descender el Espíritu Santo y que permanece en él, este era el Mesías. Y Juan lo vio. Y Juan fue testigo de ello, él lo vio, él dio testimonio y ocurrió solo durante el bautismo. En el plan de Dios estaba determinado que el Espíritu Santo descendería y permanecería sobre Jesús solo durante el evento del bautismo. Y Juan lo vio, dio testimonio y esto demuestra que otra de las razones por la cual Jesús debió pasar por las aguas del bautismo fue para ser manifestado a Israel. ¿Ven? Hasta aquí ya tenemos entonces dos razones por la cual Jesús debió bautizarse, siendo él un hombre sin pecado y sin contaminación. Primeramente por obediencia al Padre y luego para ser manifestado a Israel, no por su propio testimonio, no para ser autoproclamado, sino por el testimonio de otros que dijeron que él verdaderamente era el Mesías, el Hijo de Dios. Juan 1:29, lo habíamos leído, yo lo vuelvo a leer, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, bien, ese es el testimonio de él: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio, dice Juan, que este es el Hijo de Dios. O sea, dos testimonios acreditaron que Jesús era el Mesías, dos testimonios acreditaron que él era el Santo de Israel. Y no tuvieron lugar sino solo en el evento del bautismo de Jesús a la vista de todo, lo cual pone en evidencia la autenticidad del Cristo, pero no por su propia proclamación, sino por el testimonio del Padre y de los hombres. Juan 5:31, esta cita, acompáñeme con esta cita. Así dice Jesús: Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pasando al verso 37, dice: También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y esto le está diciendo a los líderes religiosos. Hasta aquí Jesús mismo dice que su autoproclamación no sería el testimonio verdadero, sino que otros darían testimonio de él. Bien, entonces hasta aquí tenemos dos causas por las cuales Jesús fue bautizado. Primero, por obediencia fiel a la voluntad del Padre, y también para confirmación y manifestación de él como el Mesías profetizado. Pero otra, y esta ya es la tercera, otra de las razones por las cuales Jesús debió pasar por las aguas del bautismo fue porque dicho acto tipificaba también su muerte expiatoria por todos los pecados y su posterior resurrección de entre los muertos por el poder de Dios. Ya que siendo él sin pecado, sería contado con los pecadores, cargando nuestros pecados en su carne para sustituirnos en nuestra condena, sufriendo él nuestra sentencia por medio de aquella cruz. Mateo 20, 22. Y luego Lucas 12, 50. Mateo 20, 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Lucas 12, 50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Luego del bautismo en agua, Jesús mencionó otro bautismo por el cual debía pasar. Y este ya no era precisamente en agua, sino iba a ser sumergido en la misma muerte. Así como él, lógicamente hablando, no le correspondía el bautismo en agua, ya que él no tenía pecado, del mismo modo no le correspondía morir. A Jesús no le correspondía morir, ya que al ser la muerte física, la paga del pecado, no tendría ningún efecto en aquel que no tiene pecado. Y este era Jesús, por tanto, Jesús era digno de vida eterna, y de hecho, el poder de la vida estaba en mano del Señor Jesús. Como referencia, Juan 10, versos 17 y 18, Jesús dice de este modo, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. ¿Bien? Jesús dice, nadie me quita a mí la vida. O sea, ningún poder, ni siquiera el poder de la muerte, podía arrebatarle la vida. Sino él dice, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bien, Juan 6, 48 dice, Él es el pan de vida. 11, 25 dice, Él es la resurrección y la vida. El 14, 6 dice, Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesús no debía tampoco morir. Sin embargo, fue sumergido en la muerte. Sin embargo, murió de aquella muerte física para derramar esa vida eterna a favor de todos los hombres. El justo por los injustos. El santo por los pecadores, para justificar a todos por medio de su sangre, pagando nuestra condena, nuestra rebelión, haciendo la paz por medio de su sangre en aquella cruz y estableciendo un nuevo pacto a favor de los hombres, ya no con letras, sino con el Espíritu Santo, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Así que hasta aquí ya tenemos una tercera causa. De este modo, su bautismo en agua anticipaba que un justo tomaría el lugar de los injustos. Un hombre sin pecado sería sumergido en la muerte a favor de los pecadores, a fin de justificar a todos los que creen en Dios por medio del mismo. Según de Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y primera de Pedro 3, 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En función de esto entonces, podríamos decir, que aunque Jesús no cometió pecado, nosotros nos encargamos de cometerlo por Él, en sentido figurado. O sea que todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él, fueron puestos sobre sus lomos, tal como el profeta Isaías ya lo declara 600 años antes. Bien, Él fue contado como pecador y precisó del bautismo, no por causa de Él, sino por causa de pecados ajenos, anticipando también su muerte para sustituirnos en nuestra sentencia. Aquel cordero, Juan dice, es aquí el cordero de Dios, y aquel cordero se identificó con los pecadores, primeramente por medio del bautismo en agua, y finalmente por medio de aquel bautismo, que era la muerte física, en aquella cruz llevando los pecados de todos, pero resucitó también por el poder de Dios. Y así como Él se sumergió por nosotros, ahora nosotros nos sumergimos en Él, por medio de nuestro bautismo en agua, entendiendo que morimos a nuestra vida para que su vida sea impartida ahora en nosotros, para que ya no vivamos nosotros, sino que Él que murió nazca en nosotros y viva en nosotros. Como referencia, ya concluyendo, Romanos capítulo 6, verso 3 dice, ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Que le levantó de los muertos. Finalmente, si centramos nuestra mirada en este asunto, nosotros también deberíamos decir como Juan, he aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, Jesús, nuestro sustituto, primeramente en aquella cruz asegurando nuestro perdón y luego en nuestra vida por medio de su Espíritu asegurando nuestra victoria. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tenía que pasar por las aguas del bautismo. ¿Razones? Existen las razones. Lógicamente, uno llega a la conclusión que a Él no le correspondía bautizarse. Pero de acuerdo a la voluntad del Padre, Él debió ser contado con los pecadores, debió ser humillado, pasar por las aguas del bautismo, por obediencia directa al Padre, luego para ser manifestado a Israel como el Mesías, para que el testimonio desde los cielos sea dado a favor de Él, para que el Espíritu Santo descienda en Él. Todas estas cosas debían suceder exclusivamente en el bautismo, porque así había sido determinado por el Padre en el plan que había trazado. Y también, porque eso era el anticipo, bien tipificaba su muerte y resurrección. La paz del Señor, hermano.